Amigos míos, Dios te bendiga. Otra vez soy yo, Charlie Meek, misionero de Puerto Rico, aquí con 30 minutos de compañerismo y estudio de la Santa Palabra de Dios. Quedo sintonizado con nosotros para recibir grandes bendiciones. Vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Padre Santo y Padre Bueno, venimos a ti, Padre, pidiendo que tú lo bendices los escuchantes del programa, los radioescuchas del programa La Voz del Buen Samaritano. Pedimos que si hay alguien que está enfermo, que tú lo toques los cuerpos de ellos para que ellos puedan estar en la iglesia hoy en día alabando al Señor Jesucristo. Y Padre Santo, pidiendo por los que no tienen trabajo, que usted lo da el trabajo que ellos necesitan. Y Padre Santo, si hay uno que no está salvo, ojalá que ese será el día de la salvación. Padre Santo, ayuda a nosotros en este programa del computador, que yo no entiendo muy bien todavía. Ojalá que podamos grabar esto para la bendición de la gente. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Y también yo quiero dar a ustedes las direcciones para llegar a la Iglesia Bautista del Buen Samaritano. Nosotros estamos en el bello pueblo de Moca, Puerto Rico. Y cuando usted llega a Moca por la carretera 111, yo me imagino, pues, desde McDonald's, sigue por 4 semáforos. En el 420 veré a la izquierda. Sigue esto por como media milla. Y cuando termino el 420 veré a la derecha en la 125. Y sigue esto hasta llego a la escuela. Y veré a la izquierda en la escuela y después veré a la derecha después de la escuela. Sigue esta hasta cuando llego al fin en frente de la tienda Colmado Rocha. Veré a la derecha y estamos como 3 o 4 casas más de esta. Y tenemos cultos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche y los martes a las 7. Y ahora busco en su Biblia Filipenses capítulo 3 versículos 10 a 14. Y mientras tanto que usted está buscando esto, vamos a escuchar un himno por la bendición de nosotros. Adelante con el himno, por favor. Grande Señor es tu partes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Amén. Gracias por este himno, que yo sé fue de bendición para ustedes, tanto como es para nosotros. Filipenses 3, 10 a 14. A fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto, mas prosigo por ver si alcanzo aquello por lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Prosigo al blanco, el premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dios bendice la lectura de su santa palabra. Y quiero el título de mi mensaje hoy. Es un año nuevo, tiempo de rededicación al Señor Jesucristo. Es bueno que en este año dedicamos tiempo para meditar en nuestra relación con nuestro Salvador. ¿Está usted haciendo lo mejor que puedo por la honra y gloria de Dios? Tomo tiempo para meditar en esto. Vale la pena de examinar nuestras vidas y motivos en este tiempo. Deme dice que en este año nuevo debemos examinar nuestras vidas muy regularmente. Puede ser diario, aún unos varias veces durante el día. Posiblemente en el tiempo de nuestra oración o lectura de la Biblia es buen tiempo de examinar nuestras vidas. Cuando estamos leyendo la Escritura o orando, y también cuando escuchamos un mensaje predicado que toca nuestros corazones, hazlo mientras que está en nuestras mentes, porque si usted dice más tarde, a lo mejor usted va a olvidar de esto más tarde. Debe examinar su vida en el momento cuando Dios lo toca el corazón y dice, hay algo aquí que no es correcto, que no anda bien. Cuando observamos la cena del Señor en nuestra iglesia, siempre nosotros damos un tiempo para examinación personal. Y ese es un tiempo de uno examinar de sí mismo, no de examinar a otros. Eso está en 1 Corintios 11, 28. Por tanto, examinese cada uno a sí mismo. Y como así del pan y bebo de la copa, hay que examinar nosotros mismos. Eso no es tiempo para examinar la vida de otra persona, es tiempo para examinar su propia vida, para ver si usted está recto. Y déjame decir, la Biblia nos enseña que si no examinamos nosotros mismos, si no ponemos correcto con Dios, hay peligro aquí, porque unos han comido de la cena del Señor indignamente y se han sufrido enfermedad y aún hasta han sufrido la muerte. No permite que eso lo pase a usted. No hace la comparación de usted con otra gente. Recuerda que todos nosotros somos hechos diferentes. Y déjame decir, lo que yo creo que es bueno, puede ser por otra persona, eso no es bueno. Hay que examinar a sí mismo de acuerdo con sus convicciones. Cada uno tiene diferentes talentos y habilidades. Es por esto que Dios quiere que hacemos diferentes cosas y trabajemos en diferentes áreas del ministerio. Dios me ha llamado a mí para ser misionero. Entonces, sabiendo esto, yo no puedo ser contento pastoreando en los Estados Unidos. Y uno que está llamado para ser pastor va a ser fracaso si viene por el campo misionero. Dios nos llama a todos nosotros para hacer nuestro propio trabajo. Uno que está llamado para ser pastor no puede ser evangelista. Ni un evangelista no puede ser pastor ni misionero y tener éxito como Dios quiere que lo tienen. Nosotros tenemos que hacer nuestro propio trabajo. Yo doy gracias a Dios que Dios me ha dado el permiso de ser pastor misionero aquí en Puerto Rico. He pastoreado la Iglesia Bautista El Buen Samaritano por muchos tiempos y también han sido misioneros predicando en otros diferentes lugares aquí en Puerto Rico y aún predicando de vez en cuando en los Estados Unidos, en otros países también, como Santo Domingo o la República Dominicana y en Nicaragua. Entonces, yo soy pastor misionero y me doy gracias a Dios por esta oportunidad. Si vamos a examinar, y eso, yo estoy predicando esto en el principio del año. Ya estamos en enero y yo sé que más o menos ya pronto ustedes van a escuchar esto. Entonces todavía es tiempo para pensar en qué vamos a hacer para Dios en el año nuevo. Hay que poner el año viejo por atrás y olvidarlo. Olvidar los fracasos y los dolores y la maldad que otros han hecho a ti. Sí, yo he tenido gente que han hecho maldades a mí en este año pasado, en el 2012, pero hay que olvidar esto y seguir para adelante. Sí, hay que confesar nuestros fracasos y errores. Hay veces cuando tenemos que confesar maldades que hemos hecho a otros hermanos. También hay que perdonar a otra persona por las maldades que han hecho a nosotros. Muchas veces, aunque ellos no han pedido perdón, pero hay que perdonarlo. Hay que recordar que somos muertos a este mundo. Romanos 6, 7 y 8. Porque el que ha muerto, libre es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Eso es una cosa que muchos de nosotros olvidamos de hacer. Hay que contar que nosotros somos muertos en el Señor Jesucristo. Y ya vivimos con Él también. Las cosas viejas ya han pasado y somos nuevas criaturas. En 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechos nuevos. Las cosas viejas pasaron. Muchas veces la gente está todavía pensando en las cosas viejas y no en las cosas nuevas. Pero las cosas viejas ya pasaron. Yo me recuerdo cuando yo recibió a Cristo como mi Salvador personal. Me recuerdo que el próximo día, ese era un domingo por la noche, cuando yo recibió a Cristo. El próximo día, cuando yo me salgo de las barracas del Air Force para ir a mi trabajo, yo lo miro alrededor mío y parece que el mundo era nuevo. Pero el mundo no era nuevo. Era yo que han sido hecho un nuevo criatura en el Señor Jesucristo. Y debemos recordar que las cosas viejas ya pasaron. Yo no tuve problema con dejar de beber. Eso era fácilmente para mí, de dejar el alcohol. Pero para dejar de fumar, eso era una cosa bastante fuerte para mí. Pero hay que practicar autodisciplina. Hay que hacer métodos personales. Y yo hice la convicción y dije, yo me voy a dejar de beber, de fumar, de blasfemar y todas estas cosas. Entonces, como han dicho, dejar de beber viene fácil para mí. Para dejar, para fumar, esto me coge como 8 meses en dejar de fumar. Y yo tratando cada truco que la gente me han dicho para dejar de fumar. Porque en aquel tiempo no había esos médicos que medicina que tenemos hoy en día. Para dejar esto. Yo tuve que batallar con esto. Y orar mucho para el poder de dejar de fumar. Y nosotros debemos dedicarnos a santidad y convicciones personales. Debemos tener esto. Dejando hábitos mundiales como fumar o comer demasiado aún. La he tocado unos cuantos aquí, ¿verdad? De comer demasiado. Y nosotros debemos comer las cosas que son saludables para nosotros. Por ejemplo, yo soy diabético y bien poquito del azúcar que yo puedo tocar o de los dulces. Puedo tocar un poquitito cuando estoy bajo en la azúcar, en la sangre, pero no puede abusar de esto. Haciendo cosas y usando lenguaje que son malos para nuestros testimonios. Yo tengo que poner una guarda en mi lengua todavía para no decir cosas que son dañosas a la gente. Y no estoy hablando específicamente de blasfemar ni nada de esto, pero de decir palabras que duelen la gente, hay que guardar de esto. Necesitamos disciplina en nuestras vidas de oración y lectura bíblica. Nosotros debemos, si no tenemos más tiempo, levantar media hora por lo menos, o quizás una hora más temprano, para practicar la oración y la lectura de la Biblia. Mucha gente lee la Biblia una o dos veces durante el año. Yo practico esto en tiempo pasado, pero este año o esos dos años pasados yo he sido estudiando el comentario del libro de Salmos, escrito por hermano Carlos Spurgeon. Y ya yo estoy por terminar este y voy a empezar de leer mi Biblia completa otra vez. Y debemos hacer metas por este año, como metas de unos de nosotros necesitamos hacer metas de perder libras en nuestro cuerpo en este año. Y con un poco de andar y un poco de dejar las comidas, no come tanto como antes, ¿sabe? Yo antes, cuando yo sentaba para comer, era por lo menos dos platos llenos. Ahora, muchas veces ni termino con el primer plato o con el único plato que tengo. Entonces, por eso está bien que nosotros planeamos esto. Debemos hacer metas como de pagar nuestros cuentos financieros a tiempo, de cuidar de nuestra salud más que posible. Pero déjame hablar de estos cuentos financieros. Antes yo vivía toda mi vida en deuda a otras personas. Y muchas veces tuve que ir allá, dice a la persona, no te puede pagar nada en esta semana, yo vengo en la semana que viene. Y tuve que ir allá con algo y pagarlo. Y muchas veces no podía pagar todo, solamente pagando un poquito. Pero por lo menos la gente vea que usted está interesado en pagar esto. Yo doy gracias a Dios que con la ayuda, bien grande la ayuda de Dios, yo podía pagar mi casa, podía pagar mi carro y muchas otras cosas, ¿sabe? Y nosotros tenemos también que de cuidar de nuestra salud lo más que posible y otras cosas personales. Yo cuando podía hacerlo, yo anduvo mucho. Ahora bien poco es que yo puedo andar, pero lo practico. Lo practico andando lo más que posible. Tengo que usar un andador ahora. Pero puedo andar poco y hacer este ejercicio. Muchos de nosotros debemos hacer planes para ser más fieles en nuestras iglesias. Yo he conocido gente que quieren decir que ellos eran miembros fieles de mi iglesia y de otras iglesias. Pero lo que ellos dicen que eran miembros fieles viene siquiera una vez la semana y si viene dos veces era mucho. Yo trataba, cuando no estoy demasiado enfermo para hacerlo, yo trato de ser fiel en los tres cultos de la iglesia. Y en visitación y todo esto también. Nosotros debemos hacer planes para ser más fieles en nuestras iglesias. En orar por el pastor y los líderes. En asistir a cultos y en dar sus necesidades financieras y especialmente en invitar gente para visitarnos. Nosotros debemos ser fieles, fieles orando por la iglesia, por el pastor y los líderes, fieles en asistir los cultos, en dar, eso es, yo quiero estar en el culto cuando las puertas de la iglesia están abiertas, y en dar a sus necesidades financieras. Yo he hecho el práctico por como 50 y pico de años ahora para dar el diezmo. Aunque cuando empiezo de hacer esto, era bien poquito el diezmo mío. Ya doy gracias a Dios que Dios me ha bendecido para dar el diezmo y dar ofrendas también. Y debemos estar especialmente fiel en invitar gente para visitarnos. La única manera que vamos a llenar la iglesia con gentes es invitando a ellos para venir. Y sobre todo, recuerde que Dios todavía es un Dios de milagros. Yo he visto Dios haciendo muchos milagros en mi vida. Milagros de sanación, milagros de ganar a otra gente para Cristo y milagros para mis necesidades financieras. Dios puede hacer más que nosotros podemos imaginar, y con Dios no hay nada imposible. Ahora mismo yo estoy orando que el Señor me enseñe cómo usar esta computadora para grabar los mensajes. Y espero que Dios me ayude en esto. En nuestro tiempo ya han venido y han ido. Dios lo bendiga y nos vemos otra vez en el próximo programa. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén. Cuídalo con mis ojitos lo que ve. Cuídalo con mis ojitos lo que ve. En el cielo está el Señor, Él los mira con amor. Cuídalo mis ojitos lo que ve. Cuídalo mis manitas lo que toca. Cuídalo mis manitas lo que toca. El cielo está, Señor, Él los mira con amor. Cuidado, mis manitas, lo que toca. Gracias por escuchar La Voz del Buen Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537. Correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.